si quieren agregar el artículo, me parece bien, porque estamos condenando este golpe de Estado, pero de ninguna manera se va a sacar el artículo, no se va a reemplazar el artículo por otro, porque no hace al proyecto. El proyecto fue pensado de otra manera. Nosotros no podemos ser tibios ante ciertas situaciones, no podemos escondernos a través de esos vericuetos que utilizan, porque parece hasta un acto de cobardía, ¿no? Me escondo porque no hablamos de temas nacionales, y me parece que esa tibieza a nuestro país y a la región le ha costado muchísimo, muchísimo, porque muchísima sangre se debería haber evitado de ser derramada si tal vez mucha gente no hubiera sido tibia en su momento, muchos dirigentes políticos. Creo que tenemos que ser contundentes. Y esta tibieza e indefinición del canciller habla de Argentina como nación hacia el resto del mundo. Argentina no condenó el golpe de Estado y el canciller fijó una posición que es un ni se sabe qué es lo que piensa, porque realmente no lo dice. Así que yo considero que el artículo debe estar expresado. Y por una vez les pido que por favor manifiesten algún desacuerdo, si es que lo tienen, con el canciller o con algún funcionario, porque evidentemente acá nos hemos marcado en dos posiciones. Estamos de alguna manera condenando un golpe de Estado, pero no porque no me gustó, bueno, pero en realidad lo que tenemos que condenar también es la actitud que ha tenido el gobierno nacional frente a esta situación. Y la verdad que si lo dijeron en las redes, yo no sé si soy amigo de Facebook del presidente y no lo he seguido por las redes, pero me parece que el ámbito para hablar de estas cuestiones tiene que ser esto, que quede claro que no somos tibios, no nos gusta la cuestión militar metiéndose en los procesos democráticos. Esto recién hacía referencia al presidente del bloque Cambiemos, que pertenece a un partido que defiende las raíces democráticas. Yo le invitaría a pensar qué estaría diciendo Raúl Alfonsín en este momento, ¿no? Creo que también han tenido derrocamientos los gobiernos radicales. Hay un específicamente, si uno va al derrocamiento por parte de las milicias locales de Arturo Frondizi, es muy similar a lo que pasó ahora en Bolivia. Casi igual, un calco, con intereses extranjeros, asumiendo el segundo lugar. Lo único que tal vez sea diferente es que Frondizi se fue preso a la isla Martín García y Evo Morales se fue a México. Pero después es casi similar. Si agarramos un libro de historia y leemos, nos podemos dar cuenta. A mí me parece que no es momento de tibieza y no es momento para esconderse. Y si realmente consideramos que no vamos a votar porque hay un dicho del canciller argentino que nos deja muy mal parados como nación frente a esto que está viviendo Sudamérica, porque es un problema regional, me parece que está de más hacer ningún tipo de aclaración. Agregamos el artículo si quieren y votamos todo en conjunto, pero por favor díganos si están de acuerdo mínimamente con la posición del gobierno argentino y con lo que ha dicho el canciller. Por lo menos eso, si tiene la posibilidad de generar una respuesta en este momento, aunque sea personal, más allá de eso. Creo que es muy importante que puedan escucharnos y saber si somos tibios o realmente estamos parados sobre este edificio que se debe construir cotidianamente, que es la democracia. Gracias, señor presidente.